edición de Furia Española por Radio Belgrano. En vivo, desde el imponente estadio Wanda Metropolitano, se medirán Sevilla y el Barcelona de Messi. Con los relatos y comentarios de Ariel Bevacqua y Marcos Fiammingo, por sexto año consecutivo transmitiendo como único medio argentino la gran final en Madrid, por Radio Belgrano, AM650. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contestando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Aquí estamos para hacer este programa de día miércoles, hoy miércoles 18 de abril. Vamos a retomar el programa que ya comenzamos en la radio online, en www.radioreconquista.com. Para los que nos sintonizan, recuerden que estamos todo este mes haciendo este programa de lunes a viernes, en el horario habitual, de 19 a 20. Y también ya comenzamos a partir del 3 de abril el programa en Radio Reconquista de 17 a 18. En mayo lo unificamos y pasamos a Radio Reconquista de 17 a 19, haciendo dos horas y profundizando un poquito más los temas. Acá estamos con Rubén Giovannini, que viene de reunión en reunión. Rubén Giovannini ya estaba reunido, dejó la reunión y se vino para acá. Y mañana comienza tempranito, a partir de las 11. Y mañana a las 11 estamos frente a tribunales, siempre y cuando San Pedro se porte bien. Si llueve mucho, no vamos a poder hacer lo que siempre hacemos, sino que vamos a tener que pasar a la próxima semana. Pero ya nos queda pocos días de radio en AM650, así que vamos a aprovechar para estos últimos días, ir preparando todo tecnológicamente, tecnificando la nueva radio que pensamos, con la cual pensamos salir al aire. Muy bien, saludamos a nuestro amigo Daniel Espínola Saavedra, el cacique que hace la operación técnica puesta en el aire de este programa. Nos da una mano también con el corte de mensaje. Hoy no lo tenemos a Johnny Giovannini, pero está el tema de Platense. Ganó Platense, pasó a la punta, faltan dos fechas, está por ascender y se emocionó demasiado. Se quedó dando la vuelta olímpica. Casi me tira la oficina abajo. Muy bien. Una de las debilidades de Johnny. Cuénteme. Hincha de Boca él, pero sí, también simpatiza con Platense. Exacto, con Platense y un poquito con Talleres de Córdoba. Sí, sí. No puede perder nunca, ¿viste? Pone ficha en todos los números. Todos los colectivos lo dejan en la esquina. ¿Quiere escuchar los mensajes que quedaron de allá? Sí, vamos a escuchar los mensajes para después entrar al programa de lleno. 4535-5999, 4535-5999. Usted nos llama, nos deja su mensaje y nosotros lo pasamos al aire. Quedaron bastante en el día de ayer. Adelante. Bueno, quiero hacerle una pregunta. Yo hace un año y tres meses he pagado mi jubilación y cuando voy a preguntar en ANSES, soy de Recifes, me dice que está en verificación. Yo quisiera saber qué es lo que quiere decir. Muchísimas gracias y que tenga mucha suerte. María de Recifes. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, esperando que María esté escuchando. Ayer yo se los expliqué a esta señora de Arrecife. Inclusive le dije que cualquier duda, y le pusimos el teléfono de la oficina, porque yo no sé a qué se refiere. Si ella dice, yo pagué la jubilación. No sé si es la moratoria o no sé si ella presentó los papeles certificados de servicio. De servicio, la certificación de servicio. Y bueno, cuando hay certificación de servicio de años que no figuran en el histórico de ANSES, mandan a verificar a ver si existen esos aportes o no existen. Pero hay, por ejemplo, certificaciones de servicio que te dan, que son medias truchelli, y que los aportes la patronal no lo hizo. A veces, a veces hay compra de años, ¿no? Pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Por eso yo quiero, para poder asesorarla bien, verificación concretamente es verificar que el empleador hizo los aportes por los cuales usted presenta la documentación de que aportó. Que todo lo que usted presentó coincide con la realidad. Claro, coincide con los papeles, porque verificar se va al lugar del empleador a ver los papeles, a la empresa, a ver si eso figura en los papeles, si él tiene los papeles cuando hizo los aportes. Muy bien, seguimos escuchando. Toda esa manga de diputados, imputados, vagos, ya que Macri no sabe gobernar, no sabe hacer nada, que le enseñen, que busquen trabajo para la gente, que aminore la muerte, que aminore los robos, porque hay mucha gente desocupada. El gobierno no ve nada, como esta nación es cuna de oro, ¿qué carajo le importa de los pobres, ni de los trabajadores? No le importa un pito, a él lo que le importa es robar. Robar como robó el padre y él también tiene que ser socio del padre. Yo no, eso me lo descarto, pero puede ser. Son unos caraduras despachatados y matando de hambre al pueblo. Desabróchense el cerebro tantas veces como la bragueta. Esta economía está herida, que reviente. El tedio es contrarrevolucionario. Enójense, sí, enójense todos los jubilados y vamos a protestar todos frente a tribunales. Ahora que Lilita Carrió está por hacer juicio al KIA, ¿eh? Así que muchachos, los esperamos el próximo jueves frente a tribunales. Jubilados, a dejar de rascarse el higo. Chau, chau, José de Gleu. Hola Rubén, acá padeciendo los aumentos de día tras día. El tipo este de pensar que un obrero gana 50, 60 lucas por mes, el tipo no tiene noción de los sueldos que tenemos. Yo trabajo en una papelera, me faltan 2 años para jubilarme y conozco un sueldo de miseria. Bueno, espero que se cumpla todo lo que dice la gente, los vecinos y el trabajo, que hasta fin de año no llega. Espero que sea así. Un abrazo, Rubén. Sí, Janine, estuve escuchando por varias personas que cuando dejen el poder toda esta gente, van todos presos. ¿Usted qué opina? Bueno, muchas gracias, Alicia de Villaluro. ¡Viva Perón, carajo! Buenas Buenas tardes, Rubén Giannini. Bueno, soy Ernesto de Hurlingham. Habría que explicarle a los oyentes, o volver a explicárselo, el tema de estos jázaros guionistas que conforman el gobierno de Cambiemos, en complicidad con la Alianza, o sea, con la Unión Cívica Radical, son en el equipo económico prácticamente los mismos integrantes de la Rúa, con lo cual el resultado es el, va a ser el mismo, obviamente, sin lugar a dudas. Colapso. No se usaron armas químicas en Siria, eso es falso. Se llama noticias falsas, false notice. Eso está confirmado y desmentido, inclusive por un médico inglés. Hay videos y documentos en internet, los pueden encontrar. El señor Balfour informa sobre estas cuestiones y el famoso estado profundo. Están comprando mentiras y basuras. No es así lo que pasó. Y el ataque a Siria fue, aunque parezca increíble, acordado por... Cuando dije Trump y Bush, quise decir Trump y Putin. Y fue monitoreado minuto a minuto en tiempo real por toda la inteligencia y la flota rusa, los destinos. Se bombardearon hospitales en desuso y se bombardearon bases sirias que estaban, habían sido desalojadas hacía 48 horas y los aviones sirios de la Fuerza Aérea fueron a Irán. Es un tema mucho más complejo de lo que la gente se imagina. De todos modos, el trío sionista, Inglaterra, Estados Unidos. Buenas tardes, décima especial para el programa Tiempo Nacional, dice así, para Tiempo Nacional, de Giannini, don Rubén, Macri, Espíndola también, y al oyente por igual, mi saludo más cordial, sin falsía, sin soflama, lanzo mi líder proclama como simbólico heraldo, yo, Cluín, Héctor Aldo, el payador de Sam. Un abrazo bien peronista, hermano, esta semana me comunico con vos para comer algo acá en el rancho, tomar un buen vaso de vino. Un abrazo peronista, hasta la muerte, chao Robertito, Johnny, chao, chao para todos, chao. Hola Rubén, ¿cómo te va? La verdad que estoy escuchando los oyentes que tenemos y es lamentable, ¿eh? Hay algunos que están defendiendo que si antes hacía tal cosa el presidente cuando era diputado, ahora es presidente y está en desacuerdo. Eso es chamullo, doña. ¿No se da cuenta que están choreando a cuatro manos? Este Quintana, el de Farmacity, ahora va a poner la Farmacity en la provincia de Buenos Aires. Son todos empresarios. Si lo que tenían en la cuenta de North Shore, declararon ahora las cuentas, y la tienen hace 15 años. Quiere decir que hace 15 años que lo están choreando. ¿Qué parte de la que no se entiende? Y si están diciendo que el IVA, esta gente de... Te dejo mi mensaje, mi nombre es Antonieta, a lo mejor no me das bolilla porque ya te lo dejé dos o tres veces y no me lo pasaste, no pasa naranja, solamente te lo vuelvo a repetir. Hace dos años que el médico que estaba de PAMI se rajó a la miércoles y no nos abandonó. Me dieron una médica que nunca me atendió, o sea que hace dos años que a mí no me paga ni una aspirineta. Me descuenta para mi marido que está fallecido y para mí una barbaridad de plata y no nos da nada, no he tenido ni un remedio, nada. No solo la atención de un médico, sino tampoco una medicina. Hola, Tiempo Nacional. Bueno, el médico que está hablando realmente es verdad, es así. Yo como paciente de PAMI, con los otros pacientes, tanto en odontología, bueno, lo tomábamos con humor porque el paladar o le faltaba un diente o una muela y no sirve para nada, es real. Abrazo enorme para todos. Niño Escobar de Barracas. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. Con lo que estoy escuchando al doctor, nunca me he equivocado cuando en tribunales, en la legislatura, les he gritado asesinos de escritorio, porque eso, matan a la gente sin balas, las matan sin tratamiento y nos dejan morir a muchos abuelos en la nada. Es una porquería, son asquerosos, nada más. Gracias, Rubén, y hasta el jueves. Chao, chao. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional, los escuchamos a ustedes, los oyentes se comunican al 4535-5999. No insulten, amigos, porque así los podemos pasar a todos los mensajes. Si tienen demasiados insultos, se hace imposible pasarlo al aire, por eso hay alguno que no salió. Bueno, Rubén Giovannini, son las 19 y 15. A las 20, ruidazo en la ciudad de Buenos Aires o ruidazo en todo el país. No lo sé, pero allá hay un montón de esquinas que se están juntando para... Para repudiar los aumentos tarifarios. Sí, sí, exactamente. Los tarifazos. Bueno, pero ¿dónde, creo que hay donde, algunos que no les molesta. Donde los representantes del pueblo no dieron la talla, como siempre. Sí, no, los representantes del pueblo se le pasan hablando de los negros vagos que hay que alimentar. Todos esos gestones que hablan de los negros vagos. Ahora yo le preguntaría, ¿quién es más vago? ¿El que gana 200.000 pesos por mes, aparte curra con los pasajes y curra con un montón de cosas y le pagan para que hagan leyes justas para el pueblo? Y cada vez que tienen algo ateniente, algo que tratar ateniente a la grave situación que vive el pueblo, se borran. ¿Quién es más vago? ¿Quién es más atorrante? ¿Quién es más rastrero? Me pregunto yo. Y ahora porque se... al otro negro lo confirmarán, como dicen ellos, le dicen el negro, lo conformarán con un plan jefe. ¿Pero a ustedes con qué lo conforman? Para que cumplan con el trabajo. Porque a ustedes le están pagando para que trabaje. ¿O no? ¿O los diputados no van a fin de mes a llevarse el sobre y bien gordo? Sin embargo, cuando tienen que tratar temas candentes, temas que hacen a la sociedad argentina y a las necesidades del pueblo argentino al cual ellos representan, no pueden concurrir, sabotean la tratativa del problema. Entonces yo pregunto, ¿para qué les pagamos si van a hacer este tipo de cosas? Si usted va, tiene que, lo convocan para reparar algo que sucedió en el lugar que usted trabaja y lo convocan para que vaya a tal hora, tal día, para reparar eso porque es de urgencia que eso se repare. Y usted se borra. ¿Qué le pasa a usted en su trabajo? Previo a sanción, descuento del día, suspensiones, hasta cesantía podría caberle, según la gravedad de la cosa. ¿Y a estos tipos para qué les seguimos pagando un sueldo si van a hacer este tipo de papelones? Esto demuestra que los representantes del pueblo no representan nada más que el bolsillo de ellos, los intereses de ellos y de los amigotes que tienen, que les permiten hacerse ricos en poco tiempo, mientras cumplan funciones de representantes. Vamos a ver si... El pueblo necesita representarse a sí mismo, porque no tiene representantes. Vamos a ver si escucha los gritos, los ruidos que se van a producir en la ciudad, que convocó a una reunión de urgencia a Macri con los jefes de bloque para tratar el tema de tarifa. Vamos a ver si es demagógico o realmente... Macri importa una mierda todo esto. Macri hace teatro, como lo hace Lilita Carrió, con el otro que salieron a oponerse, a decir, a denunciar, los radicales, denunciando el tarifazo. Lilita Carrió denunciando a Macri por el tarifazo, y ahora yo pregunto. Y hoy no se sentó ninguno. ¿A dónde estaban los que denunciaban a Macri por el tarifazo? ¿A quién quieren engrupir? ¿Están en contra del tarifazo o no están en contra? Si están en contra del tarifazo, ¿por qué no fue, pusieron el culo en la silla y trataron el tema? Faltaron. Entonces, ¿qué quieren engrupirte? Y ahora el otro hace el otro teatro y ahí está atrás Durán Barba. Bueno, ahora agarrá y hace esto. Convocá el gabinete y hace ver que estás preocupado. Y dentro de dos días, tres, todo lo que salieron a golpear la cacerola, van y pagan y se terminó el problema. No jodamos, esto ya lo hemos vivido muchas veces. Hay poca memoria en el pueblo argentino. Mirá, sin ir más lejos. ¿Pero qué pasó con el tema del gas? Esto, el gas que tenía que haber aumentado el primero de mayo, aumenta el primero de abril. Nos dimos cuenta todo, salió en todos los medios y sigue avanzando. ¿Y? Es que es lo que yo te estoy diciendo. Fíjate, el día que Aranguren prometió que ganaba, que si ganaba Macri habría luz gratis para todos los pobres. Entonces yo digo, es fácil hacer esto no pasó hace 100 años. Es fácil hacer campaña. No, no, pero aparte, esto no pasó hace 100 años. Esto fue antes de que Macri asumiera. Quiere decir que él ya sabía que iba a hacer, porque esto no lo estudiaron ahora. Esto lo vienen estudiando desde antes, qué era lo que iban a hacer. Y esto es lo mismo, nada más que Menem... Si no lo hubieran puesto a Aranguren, Menem, al frente del ministerio. Menem fue más sincero en ese caso, porque él dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. Por lo menos fue sincero. Aceptó que fue una moral al cual le engañó a toda la sociedad, la estafó, un estafador, diciéndole todo lo que no iba a hacer, como que él iba a hacerlo. Al contrario, hizo todo lo contrario y estamos como estamos porque Menem lo hizo. Y ahora lo está haciendo Macri. Bueno, dijeron también en campaña, dijeron que ningún trabajador iba a pagar ganancia y salió hace muy poquito tiempo en un reportaje el ex ministro de Economía, Prat Guy, a decir que nunca estuvo en ningún plan de gobierno. Bueno, entonces, ¿qué le podés creer ahora que convoca al gabinete? Es todo verso, todo para que diga, y ahí está, mirá, llamás, como que van a tratar, y total, después, en poco tiempo se olvidan, como esto. Esto se olvidaron todas las promesas que hizo este cretino. Ahora este prometía que a los hogares pobres no le iba a pagar, no iba a cobrarle la luz. ¿Y ahora? A los hogares pobres, a los hogares ricos, a todos los hogares. Ayer un jubilado me llamó para decirme que le había llegado 5.000 pesos una tarifa de luz. Robertito Franque, que siempre ha venido acá a este programa y es uno de los espartanos. 5.000 pesos de luz, una casita humilde, una heladera, un televisor y unas luces. 5.000 pesos de luz. Jubilado, cobra 7.600. Dejémonos de joder, muchachos. El hoy ministro de Energía, responsable del tarifazo y entonces expresidente de Shell Argentina, JJ Aranguren, realizó una insólita promesa en plena campaña de Cambiemos. En octubre de 2015, cuando el referente de Cambiemos en temas energéticos prometió que si ganaba Mauricio Macri las elecciones a presidente, habría luz gratis para hogares pobres. Pensamos que las familias carenciadas que lo necesiten van a tener un bloque de consumo de 150 kilowatts por hora, por mes, que va a ser gratuito. Esto lo prometió en el marco de un seminario que fue organizado por la confederación que reúne a las estaciones de servicio de todo el país. En otros términos, que los sectores más necesitados no pagarían por esa porción de la electricidad que consuman. Esto lo recuerda una nota en el diario La Nación, que estuvo presente en el lugar. Un año y medio después, y con Cambiemos en el poder, esa promesa no solo no se cumplió, sino que los hogares más humildes fueron muy perjudicados por el tarifazo de luz que impusieron tanto Macri como el ministro Juan José Aranguren. Dijo Aranguren, el monto gratuito alcanzaría para cubrir las necesidades eléctricas de una familia tipo. Si se consume por encima de ese nivel, en cambio, debería pagar la tarifa como cualquier usuario que no posee esos beneficios que se estima será más alta que la actual. Eso lo afirmaba en el diario, en esa nota, con las promesas truncas que del ministro. Y deja el link, así que si ustedes entran, esto creo que está extraído de norsai.com, y entran ahí, pueden ver el link donde está la noticia en La Nación en el año 2015. Bueno, La verdad es que estos se la van de puritanos, de impolutos, de que ellos venían a terminar con la corrupción. Quiero aclarar una cosita, porque esto hoy ya lo hemos leído en la radio online que hicimos, pero todavía, como estamos ajustando todo y no sabemos todavía la cantidad de personas que nos escuchan o no, a veces va a haber alguna superposición de temas que se repiten. Pero es bueno recordárselo y hacérselo conocer a otros que no lo escucharon o que no tienen la posibilidad de escucharnos por internet. Procesan a un ex funcionario de Macri por proteger a PharmaCity. Estos son los impolutos. Pero cada vez que hay algún choreo, alguna estafa, alguna maniobra fraudulenta, siempre aparece alguno de ellos procesado. ¿Qué diferencia hay entre estos y los que estaban? Me pregunto, ¿no? Raúl Alejandro Ramos, que es ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, fue procesado por cajonear expediente y negarse a sancionar a la empresa PharmaCity, la empresa que fundó y presidió hasta el año 2015 Mario Quintana, que es el vicejefe de gabinete y uno de los colaboradores más cercanos de Mauricio Macri. La imputación concreta fue dictada por el juez federal Sebastián Ramos y fue por dictar tardíamente resoluciones del tipo sancionatorias en distintos expedientes contra la empresa en una supuesta protección por parte del funcionario. No se confundan, porque el imputado es Raúl Alejandro Ramos y el juez también se llama, pero es Sebastián Ramos. Si tienen por acreditado que al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones, esto lo redactó el juez en la resolución, según lo que informan fuentes judiciales del Destape Web, el procesamiento no incluye prisión preventiva, pero sí un embargo de 2.000 pesos. La denuncia fue impulsada por la COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, e investigada por la fiscal Paloma Ochoa, por considerar que el funcionario se demoró y negó a sancionar a PharmaCity por violar regulaciones del sector. Ramos asumió el Ministerio de Salud el 21 de febrero de 2017 y dejó el cargo el 21 de noviembre del mismo año. Lo pusieron para tapar, para encubrir, para cajonear y después se fue. Pero se fue con otro cargo. Sí, cumplió el mandato y se fue con otro cargo. Desalmados, Cambiemos le saca el pan al menú de los comedores de escuelas porteñas. Cambiemos, no, tiene nombre y apellido. Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Cambiemos es una sigla que es al pedo, porque de cambio no. Hablaban de cambio, pero cambió, acá no cambió nada. Cambiaron los chorros. Antes se llamaban López, ahora se llamarán Rodríguez o Jiménez, no sé. Pero son chorros iguales. Y bueno, acá pasa exactamente eso. No es Cambiemos. Cambiemos es una entelequia. Cambiemos tiene nombre y apellido. Se llama Mauricio Macri como presidente. Y esto, ¿cómo es? La ciudad autónoma se llama Rodríguez Larreta. Están por comprar acá un edificio de $2 millones para que sea sede de Cambiemos, que es donde nació el PRO, acá en la calle Balcarce. Así que van a gastar $2 millones comprando la sede. Y le quitan la comida a los pobres pibes. Qué bárbaro. Desalmados, Cambiemos. ¡Qué cambio! Cambiemos le saca el pan al menú en los comedores de escuelas porteñas. Con esto estamos cuidando mejor a nuestros chicos, sostuvo claro, Horacio Rodríguez Larreta al anunciar la quita del pan del menú escolar y su reemplazo por alimentos más saludables. Pero desde los gremios y la comunidad educativa advierten que se trata de un ajuste y que el recorte reduce las relaciones. El viernes último, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el nuevo menú escolar para las escuelas primarias y secundarias de la ciudad, que incluye más frutas y verduras y menos pan y pastas. Por eso el nombre, el menú se llama Chaupaneras. Este lunes comenzó a implementarse el nuevo plan, pero las críticas no tardaron en surgir. Falta de reemplazos al pan y raciones más chicas entre las quejas más escuchadas. Con esto estamos cuidando mejor a nuestros chicos, sostuvo el viernes el jefe de gobierno, que estaba acompañado por el vicejefe, por Diego Santilli, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y el nutricionista Alberto Cormillot. Durante el lanzamiento se resaltó que el nuevo menú tiene más ensaladas, frutas, 4 veces a la semana y ensalada de frutas con menos azúcar agregada. más legumbres, más carne de cerdo y menos productos industrializados, ya que se elimina el medallón de pollo y las salchichas y se incluye la tortilla de verduras. El primer plato del nuevo menú para el almuerzo de los lunes señala que se sirve en los comedores escolares es ternerita guisada, arroz con manteca y queso y fruta de estación. Varios docentes pusieron en circulación fotos del plato, con predominancia del arroz blanco y zanahoria y algo de carne, pero sin pan, de acuerdo a Chaupaneras. No es Chaupinela, es Chaupaneras. Sabemos que el solo hecho de sacar el pan de la mesa es un simple recorte y no un mejoramiento de la calidad alimentaria, dado que las prohibiciones y las restricciones no son las acciones educativas que propiciarían la concientización y educación alimentaria. Esto lo advirtieron mediante un comunicado los docentes que están nucleados en UTE, que es la Unión de Trabajadores de la Educación, y agregaron, para quienes transitamos las escuelas, es claro que el PAN sirve para cubrir muchos déficits que presenta el servicio de las concesionarias. Ante el achicamiento de raciones, falta de comida por imponderable, muchas veces el PAN se convierte en un recurso complementario en la alimentación. En muchas escuelas porteñas hubo mensajes a los padres y o directamente carteles pegados en la puerta advirtiendo sobre el cambio de menú. Familia, a partir de hoy los niños no comerán pan en el almuerzo. El gobierno de la ciudad y la ministra de Educación dicen que hay obesidad. Se lee en la puerta de una escuela que está ubicada en San Telmo. En el normal 5 de Barracas, en tanto, el primer día bajo el nuevo plan alimenticio llegó sin reemplazos para el pan quitado. Esto lo denunció un docente en diálogo con Nueva Ciudad. Supuestamente se amparan en la ley 3704 de 2010 de alimentación saludable y dicen que hay un problema de obesidad y hay que sacar el pan. Pero no lo reemplazaron, al menos en el día de ayer, que fue el primero, eso lo señaló Federico Puy, docente y delegado de ATE, por lista marrón. Puy agregó, lo que notamos es que hay mucha hambre. Los chicos se pelean por las viandas. Vienen con indicaciones de los padres de pedir una vianda más. El gobierno la usa chaupanes, pero no aumenta raciones y la comida no es de calidad. Acompañó su explicación con una foto del menú del día, medallón de pescado, que sigue presente en el nuevo menú, pese a que se reemplazó el medallón de pollo con el argumento de incorporar alimentos más saludables. O sea, sacan por poco saludable el medallón de pollo y dejan el medallón de pescado. El nuevo menú no solo aplica para los almuerzos, sino también para las viandas que se sirven como desayuno o merienda en las escuelas públicas porteñas. En el segundo día de implementación de Chaupaneras, la vianda pasó de un sándwich de pan blanco con una feta de mortadela y otra de queso a un sándwich de pan negro con dos fetas de queso. Sacaron la mortadela. En tanto, Puy adelantó que la diputada porteña Miriam Breckman presenta un proyecto de universalización de comedores para que, por un lado, dependan del Estado y no de empresas tercerizadas, y para que, además, estén disponibles para todos y todos los estudiantes. Hablemos de la universalización, porque hoy los chicos, para pedir comedor y vianda, tienen que anotarse por internet y pasar por cuestiones administrativas. En los sectores populares es complicado, remarcó el docente, y tenés que fundamentar que vivís en una villa o que no tenés laburo, tenés que demostrar ser pobre. Nosotros decimos que no sea, que sea para todos igual y que las familias que no lo necesiten no lo usen. Esto está extraído por el fuente nuevaciudad.com.ar. Y los radicales acompañan este tipo de perradas, aunque después salen a querer limpiarse, lavarse, ¿viste? No, porque nosotros estamos en contra. ¿Habrán aprendido algo de Irigoyen? Usted sabe que el uso del guardapolvo blanco era precisamente para no haber diferenciación. Diferencia de clases sociales. Exacto. Pero aparte de eso, de que Irigoyen para mí fue una medida muy, muy acertada por parte de Irigoyen. Yo me pregunto, ¿acá hay una comisión o un organismo INADI, puede ser que se llame? Sí, señor. Y yo pregunto, ¿esto contra no es la discriminación, forma de discriminar, de que uno tenga que presentar certificación de pobreza para que le den lo que le deberían dar a todos? ¿O está tan mal el país como para no poder? Porque, así que vamos a empezar a ahorrar, empecemos a ahorrar en pelotudeces. Por ejemplo, esos festivales que se hacen esos circos que se hacen, donde a los artistas le pagan millonadas y se gastan millonadas, y resulta que después le negamos un sándwich de mortadela, y si no, tenemos que demostrar que él es un villerito o que es un pobretón que no puede comer porque no tiene ingresos. Eso no es rebajar al ciudadano. Eso no es quitarle dignidad a ustedes y nadie, que se llenan de los bolsillos con lo que cobran. ¿Todavía no se enteraron de estas perradas? ¿Qué hicieron? Igual que los diputados. Van y cobran. Y después se cagan en el pueblo. ¿O no es así? Porque esto es una forma de rebajar a la persona humana. ¿Por qué yo tengo que demostrar mi pobreza? ¿Por qué tengo que exhibir mi escasez? Ah, seguro que si fuera un delincuente... Cuando la escasez delito también atañe a las políticas que se están tomando. Pero escúchame, acá hacen un escándalo por si por ahí le pega a la gente a un ladrón, pero cuando el ladrón mata a una persona, no se escandaliza ni nadie, no lo he visto todavía escandalizarse. O cuando pasan estas cosas, y cosas peores, como cuando agreden a los pobres jubilados para sacarle el mísero a ver qué cobran por estar endeudado hasta la cabeza. Vamos a ver que hay otras cosas. Otro que está al pedo. La jubilación mínima cubre menos del 40% de las necesidades de los mayores, dice este artículo. El valor de la canasta que elabora la Defensoría Especializada en el Sector Pasivo. Hay una defensoría, yo no sabía que hay una defensoría del sector pasivo. ¿Desde cuándo funciona? Ah, desde hace muchos años, ¿no? Bueno, ¿y qué carajo hizo en la defensa del pasivo esta secretaría? Ah, cobraba el sueldo nada más. Ah, está bien. Ahora estoy tranquilo. Dice, el valor de la canasta que elabora la Defensoría Especializada en el Sector Pasivo creció un 10,5% en 4 meses. La suba está por encima de la actualización de los haberes jubilatorios y de la inflación oficial en el periodo. Ahora, voy a hacer este análisis, ¿no? Si la Secretaría, que está especializada en el estudio y en la defensa del sector pasivo, sabe todo esto, ¿no tendría que renunciar e irse si no hace nada? ¿O cree que con denunciar esto ya cumplió? Él es el defensor de los jubilados. Tiene la responsabilidad de defender a los pasivos. ¿Y usted cree que diciéndole a la sociedad una realidad que la conocen todos porque todos la están sufriendo, él ya cumplió? Él ya puede ir tranquilo a fin de mes a cobrar el sueldo, porque él ya hizo lo que tenía que hacer. Decirles, a vos tu canasta es de 19 mil pesos y a vos te está pagando 7 mil, 600. Y ya con eso terminó su misión de defensor. En lugar de enseñarle que tiene derechos a ganar mucho más y que se tiene que defender y que no permita que lo saqueen como lo vienen saqueando. No, hace un comunicado, le dice, te están cagando, tenés que cobrar 19, pero, es decir, 19 sería la canasta básica. Y sin embargo hay algunos hipócritas, alcahuete de esto que nunca faltan, que cuando yo decía esto, de este micrófono, que los estaban estafando, me decían que yo le podría la cabeza a los pobres jubilados. La Defensoría de la Tercera Edad dio a conocer el costo de la canasta básica del jubilado del mes de marzo, que difunden cada 4 meses. Es decir, que cada 4 meses hace este trabajo y chao, ya está, ya cumplió y sigue cobrando. Según el dato elaborado por la entidad a cargo de Eugenio Semino, ¿Es defensor de la segunda, de la tercera edad? ¿Es defensor de los jubilados? Qué raro, ¿no? No se lo vio nunca al frente de una pelea. Según el dato elaborado por la entidad a cargo de Eugenio Semino, un jubilado en marzo debió reunir 19.290 pesos para cubrir los bienes y servicios que necesita un adulto mayor. Allí están incluidos los alimentos básicos, medicamentos, viviendas de alquiler, servicios, higiene, ropa y esparcimiento. ¿El jubilado tiene todos esos beneficios? ¿El jubilado puede pagar todo esto con lo que gana? De este modo, según denunció la propia entidad, hay más de un 70% de jubilados sin poder cubrir las necesidades básicas. El haber mínimo, que hoy se ubica en 7.600, no alcanza a cubrir ni siquiera el 40% de la canasta. Además, puntualizaron que no llega al salario mínimo vital y móvil, hoy, fijado en 9.500. Es decir, ni siquiera llega al mínimo vital y móvil. Está al 82% del mínimo vital y móvil. Pero además, el haber medio, que se situaba en 9.513, y que para aquellos que se acogieron a la ley de reparación histórica se elevó hasta 11.628, tampoco alcanza para cubrir esos gastos. Más lejos aún se encuentran los beneficiarios de pensiones no contributivas y de la pensión universal para adultos mayores, que alcanza los 5.362 y los 6.128 pesos respectivamente. La situación del sector pasivo se agravó especialmente con la reforma previsional que estableció una modificación en la fórmula de movilidad. El último incremento del 5,7 percibido en marzo reemplazó una suma pautada ya anteriormente, si se hubiera aplicado la fórmula vigente con anterioridad a la ley promulgada en diciembre. Para aceitar la aprobación de la ley, el gobierno decidió otorgar un bono por única vez de 750 y 375 pesos, dependiendo el ingreso a los jubilados que percibieran haberes por debajo de los 10.000 pesos y que ya no formara parte y que ya no formará parte de sus ingresos. De diciembre a esta parte, además, el IPC oficial se incrementó en el 9,9, levemente por detrás de la actualización de la canasta en el mismo periodo, mostrando que la inflación castiga especialmente a los sectores con mayores necesidad. Para Eugenio Semino, esta situación revalida la necesidad de que se produzca una recomposición de estos haberes con un aumento de emergencia y a su vez que los jubilados, a través de sus representantes, participen en el debate del Congreso del Salario, del Consejo del Salario. La próxima actualización está pautada para el mes de junio y, según lo que establece la ley vigente, llegará al 5,7. Por eso mañana 11 no de la mañana, que lo defienda la Defensoría de la Tercera Edad, porque estos declaman, pero siempre hicieron lo mismo. Dejaron que el jubilado fuera cada vez más postergado. El jubilado se tiene que defender el propio, también sus derechos. No esperen nada de aquellos que prometen. Por eso ahora los vamos a invitar a que vengan a la marcha. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, si puede concurran mañana a las 11 de la mañana en tribunales. Bueno, Rubén, vos te acordás de... Vos hablabas recién del radicalismo, ¿no es cierto? De cómo defección al radicalismo al estar aliado con está acompañando esto, al lado de Cambiemos. Son parte responsable, por más que quieran limpiarse. ¿Vos te acordás lo que pensaba Raúl Alfonsín, figura cuyo muchos de estas personas reivindican y ensalzan? Cuando hablaba de Mauricio Macri, yo te voy a hacer escuchar un audio chiquitito para que vos veas lo que pensaba Alfonsín de Macri. Concertación que queremos hacer, tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha. La derecha es Macri, por ejemplo. Ah. No podemos traicionar nuestros principios. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites, Macri, por ejemplo. Ah. No podemos traicionar nuestros principios. Muy bien. Este viernes, frente a la Catedral de La Plata, donde ya están las estatuas de Juan Perón y de Evita, irán Vidal, su vice, Salvador, y también, aparentemente, va a ir Mauricio Macri a inaugurar la estatua de Raúl Alfonsín. Eso es lo que pensaba Alfonsín, esto es lo que hacen los radicales aliados con Cambiemos, con Mauricio Macri. Sí, le levantan, como hacen con Perón los muchos peronistas, le levantan monumentos, le hacen bustos. ¿Te acuerdas que había una cosa que le decía Perón a Pedro Michelini? Que está escrito en un libro. Cuéntame. Usted lo verá, pondrán plazas con mi nombre, calles, avenidas con mi nombre, para tapar sus pecados. Pero no cumplirán con su pueblo, no harán lo que tienen que hacer que la doctrina les indica. Bueno, se va a levantar la estatua de Alfonsín, que me parece perfecto. Dos metros treinta mide, está hecha en metal y bueno, están todas las especificaciones. Pero lo triste es que vaya Mauricio Macri. Lo ridículo sería, no lo triste, lo ridículo. Sí, lo hipócrita. Lo hipócrita, porque también fue al busto de Perón. Sí, acá, sí, no era un busto, era una estatua. Sí, una estatua de Perón ahí en la que parece entre nosotros. Alberto Sordi parece. Más que Perón. Se está poniendo verdecito aparte. ¿Eh? El color metálico se está poniendo verdecito, le está saliendo como un musgo. Qué barbaridad. Bueno. Bueno, ¿quiere continuar con lo que dice el Banco Mundial? Sí, sí, vamos, para saber de qué se nos viene, porque realmente acá no gobiernan. Los gobiernan. El organismo de crédito, el Banco Mundial también pidió más ajuste para la Argentina. El organismo advirtió sobre el incremento de la deuda de los países. Para que Argentina pudiera estabilizar su deuda, debería tener un superávit de poco más de 6 puntos del Producto Bruto Interno. En el debate sobre si es necesario aplicar ajustes graduales o políticas de shock, que desvela a más de un economista argentino o el Banco Mundial, tomó partido por la primera opción. En su último informe, que fue titulado Ajuste Fiscal en América Latina y el Caribe, ¿costos en el corto plazo o beneficios en el largo plazo?, se pregunta. El organismo multilateral afirma que los ajustes fiscales graduales, al contrario de los ajustes de shock, tienen costos más bajos en términos de pérdida del producto. El trabajo fue publicado como parte de las actividades de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y así se recuerda que los ajustes por shock eran comunes en América Latina y el Caribe en las décadas del 80 y 90 como producto de las crisis de deuda. Pero desde los años 2000 han tendido a escasear hasta desaparecer. En rigor, el organismo denomina shock ajustes mayores al 8% del gasto en un año y graduales a recortes del 4% durante 4 años consecutivos, ¿no? 4% por año. En Argentina, el programa del gobierno representa un achique de poco más del 3% por año, lo que equivale a un punto del Producto Bruto Interno. El trabajo apunta a determinar cuál es la magnitud del ajuste que tendría que hacer la región, en principio, para volver sostenible la deuda y en cuanto para lograr la categoría grado de inversión hacia 2028. Ya nos están hablando, no solamente no se hacen deuda a 100 años, sino que nos proyectan hacia 2028. Esta gente que nos vende siempre futuro nos está diciendo que de acá a 10 años vamos a estar bien, finalmente, los que sobrevivan. El informe precisa que a lo largo de la historia reciente de la región los gobiernos han implementado fuertes ajustes, en su mayoría por recortes en la obra pública y en los gastos sociales, lo que en el mediano y largo plazo provocan pérdidas en la capacidad de crecimiento de la economía. En menor medida se aplica subas de impuestos, lo cual también le resta capacidad de despegue. Por ello se sugiere solo hacer achiques en lo que se denomina gasto improductivo, aunque no define a qué se refiere con ello. Pero el Banco Mundial advierte que, si bien el ajuste fiscal ha comenzado de manera gradual en varios países, como se refleja en muchos superávit primario, no cabe duda que el ritmo tendrá que aumentar, advierte el Banco Mundial, debido al incremento de las deudas. Las dos medidas que se sugieren son la reforma fiscal y la previsional, que ya se aplica en este país, acá. O sea, el Banco Mundial firma con las dos manos lo que dice el Fondo Monetario. El reporte remarca que la relación deuda-producto de la Argentina se encontraba en el orden del 57% en 2017, que es el promedio de la región. Brasil, por ejemplo, está en el 74%. Para que Argentina pudiera conseguir el grado de inversión en un plazo de 10 años, debería tener un superávit primario de casi 7.5 puntos, mientras que para mantener su actual nivel de endeudamiento debería llevarlo a casi 6. Él, o sea, lo que está recomendando es cómo se tiene que endeudar, a cuánto, para cumplir las pautas que ellos necesitan. El ejercicio resulta absolutamente inviable si se tiene en cuenta que en el 2020 el país recién tendría un déficit de 1.2 si se cumple el programa que prevé el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y que para 2019 se prevé como muy complicado lograr ajustar un punto más el rojo de las cuentas. Esto está extraído de Ámbito Financiero, ámbito.com, y si esto es gradual con las tarifas que tenemos, imagínense si es efecto de shock. El shock va a ser eléctrico, te van a temblar las patas. Bueno, me parece que esto es más es un efecto de shot sí, en el shot, en el opertuso, en el retaguardo. Vamos a escuchar el mensaje. ¿Tenemos mensajes hoy? Oyentes tenemos. Si han dejado mensaje, lo consultaremos ahora a Daniel Espínola Saavedra, que hace la operación técnica de aquí. 4535-5999 es la vía de comunicación donde usted puede dejar su mensaje. Le mandamos un abrazo al amigo Cacho de Berazategui, que tuvo un pequeño accidente, que se reponga y que esté mejor. Cacho Córdoba. Cacho Córdoba, exactamente. Giorgio Guanini, buenas noches. Jorge de Flores. Yo quería hacerle una pregunta, y como lo escucho todos los días, estaré atento a ver si me la puede responder. El miserable aumento del mes de marzo de 400 pesos, que para el gobierno el aumento es mayor, pero yo la plata de PAMI no lo cuento porque es una estafa. Digo yo, el 5,7 que nos dieron, ¿a qué meses pertenece? Desde ya le estoy agradecido a usted, a Macri y toda la mesa. Sí, en Crónica TV están pasando Revolución Popular, que se vayan todos por el bochorno de esta tarde en el Congreso. En cuanto a José de Glev, le pido por favor que cambie el chip. Ya me tiene podrido con lo mismo. Le voy a llevar mañana un frasco de dulce de higo. Muy bueno el reportaje al doctor del día de ayer. Cuánta indignación que da lo que dice. Por otro lado, pienso que están cerrando pymes y están cerrando comercios. Pero ¿cómo no van a cerrar si hay menos consumo? Si hay menos consumo es por los bajos salarios, las bajas jubilaciones. Eso cualquiera lo puede comprender, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por el aire, Alicia de Villaluro, y que siga viviendo en nuestros corazones el general Perón. ¡Carajo! Giovannini, discúlpeme que lo llamo nuevamente, Jorge de Flores. Lo que recaudan de luz, agua y gas, que es una locura, y por eso dentro de Cambiemos hay disputa, porque quieren algunos investigar a ver por qué tanto aumento, igual que de otros partidos. No le quepa la menor duda que un porcentaje y alto vuelve para el Estado, para Macri, porque ¿con qué van a cubrir el terrible déficit que tienen cuando no le den un mango más de afuera? Mensaje para Tiempo Nacional. Soy Marta de Santos Lugares. Buenas noches, señor Giovannini. Este mensaje no va, va a ser un saludo para usted. Pero al señor presidente y a todo el gobierno que está robándole la plata al país, a todo el país, jubilados y no jubilados, ¿por qué no se van al campo? Ya Tandil, la cría chanchos, vacas, la puntea tierra, ladrones. Manga de ladrones son. Me están robando, la, me están sacando el plato de comida. Soy una pobre jubilada. Fui a cobrar y me descontaron 500 pesos de mi jubilación de 8.000 pesos. ¿No les da vergüenza, ladrones de mierda? ¡Ladrones de mierda! Sí, ¿cómo les va? Mire, yo pienso que si hay alguien que tiene que hacer un ajuste acá en la Argentina, es la política. No puede ser que cada gobierno que llegue al poder meta un montón de correligionarios, vamos a decir, en el empleo público. Después llega otro gobierno, otra vez otro montón de tipos al pedo en el gobierno, en el Estado. Entonces todo eso se va armando una bola de bosta, de caca, que después es imposible desactivar. Giovannini, ¿sabe lo que hace? Yo vivo con una sola lámpara en el comedor. Tengo la heladera, el televisor pagado, 2 horas de televisión. Estoy calculando lo que va a hacer este gobierno corrupto, porque es corrupto a los que menos tienen. Yo cobro la mínima. Tengo una casa, no puedo pagar impuestos. Entonces, señores, ¿por qué no se van de una vez? Yo no lo soporto más. Ya le tiré... Ingeniero Macri, te tiré 5 boletas y si tirás más, te voy a tirar 10. Porque estás arruinando a la gente que pasa hambre. Sí, buenas tardes. El lunes fui a cobrar. Yo soy jubilada de autónomo, cobro la mínima. El aumento que me dieron, de 170 pesos. No sabía si reír o llorar, la verdad. Me siento tan burlada. Ah, ¿qué tal? Con respecto al delincuente de Quintana, ya entró Simply City a la provincia de Buenos Aires y aparte no va a ir al segundo y tercer cordón a poner una farmacia. Convengamos eso, va a ir al barrio Trujuy, allá Virrey del Pino, pero son unos delincuentes. Este y que hacía negocios con la que se fue y no les importa nada. Piensan en el 2019. Eso es lo que piensan, sin saber que se pueden cagar muriendo. Un beso grande, Silvia. Hola, Rubén Márquez Pino, La Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, es sabido que los políticos son traidores infames, es evidente, con sueldos astronómicos, robos y desfalcos astronómicos, que no les importa nada a la gente, ni el pueblo, no tienen ni idea de nada. Pero si no actuamos, es imposible, por más que nos quejemos, que va a cambiar algo y la patria se va a hundir igual. Dejar de pagar los impuestos en masa, pero no todo, quizás de por medio algún impuesto provincial, municipal, ellos viven estos gusanos de nuestros impuestos, no consumir lo que la porquería, podredumbre esta da, por ejemplo, Farmacity, la gente va, o los hipermercados. Se dice mucho de los vagos que estuvieron, que les dieron puestos en el gobierno anterior. Por supuesto que es cierto, son millones. Pero y los vagos que puso este gobierno, que son millones también, ¿cómo no van a mezquinar la comida de los chicos? ¿Cómo no van a estar pidiendo en el exterior cifras millonarias? ¿De quién banca los millones de dioses del gobierno pasado? ¿De quién banca los millones de dioses que puso este gobierno? Todos estos vagos, Alberto de Morón. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. Me asombra, desde ya, que hoy en la mañana escuché que desde España anunciaron la muerte de, no sé si un obispo, un sacerdote de 75 años, que no quiso abandonar su iglesia, que fue fusilado y golpeado, ¿no? Y ninguna radio dice nada, nadie se enteró, pero radios que están con el gobierno, y la información viene de España, o sea que terrible. Ahora, ¿será porque es católico que pasa eso, que no lo anuncian? Muy bien, nos tenemos que ir, ya se nos está haciendo la hora, se está por cumplir las 20 horas, ya va a comenzar el ruidazo en cualquier ya momento, está, vamos a tener, la gente ya está empezando a hacer ruido, pero ya se van a hacer las 8, la hora que está planeado hacer este ruidazo. Yo quiero recordar, hoy hace exactamente 21 años del fallecimiento de Carlos Augiero. Carlos Augiero, un abogado, un periodista, un docente y un político de la democracia cristiana, que tuvo un altercado muy grande con Eduardo Amadeo en un programa de televisión que conducía Mariano Grandón, ahora Clave, y falleció esa misma noche después de ese altercado, esa fuerte discusión que tuvo. Es más, lo tuvieron que atender ahí y falleció a las poquitas horas. Hoy se cumple 21 años. Eduardo Amadeo, otra vez lo tenemos en un mismo espacio defendiendo las mismas políticas. Diría un paisano del campo, bicho malo nunca muere. Así que un recuerdo para Carlos Augiero. Nos retiramos, ya llega el amigo Gabriel Russo, pero vamos a hacer un poco de quilombo. Ruido en Tiempo Nacional. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada.